Piccolo. Sí. Íbamos caminando hacia el bable, callados, mirando el piso o los anuncios gráficos. Y Giraudo, convídeme a mí, mire, ya hablo mucho. Convídeme lo que le queda ahí. Venga, pase. Este no lo toqué nunca. Si me dan una mano ahí, aplaudan palmas. ¡Bravo! Voy a tratar de ponerle onda, pues no lo conozco. ¿Este es un rock o un blues? Es un blues. Íbamos caminando hacia el bar, callados, mirando el piso, los anuncios gráficos, hasta que Oscar no avanzó más. Aquel cartel le hizo renacer un viejo dilema. Era de un motel, hotel alojamiento, o simplemente un telo. Le recordó aquellos planteos que lo tuvieron a maltraer hace un par de décadas, cuando aún no tenía definida su identidad sexual. Hasta el día de hoy creía que era un tema resuelto. Evidentemente no, porque cuando Oscar se clavó, atónito y reflexivo ante el cartel cuya leyenda rezaba "Unimos tus dos pasiones en un mismo lugar", sintió cierto cosquilleo en el estómago. Y la vieja pregunta apareció casi en la mirada. ¿Qué le gustaba más? ¿Las mujeres o el fútbol? ¿Un buen partido o un polvo de aquellos? ¿Era un heterosexual o un golsexual? 8 duros años le costó darse cuenta. Desde el 86 hasta el 94, claro. Le costaba hablar. Como pasa siempre que se abren viejas heridas y la sangre va saliendo primero en forma lenta y va creciendo después en caudal, por lo general acompañada de llantos. Intentó serenar. Sin lugar a dudas quería sacarse ese peso de encima lo antes posible, y yo también quería que fuera lo antes posible, porque el partido empezaba dentro de 20 minutos y eso pintaba para largo. Aquella mina era una ninfómana, comenzó a desahogarse. Y no te da una idea de la manera de garchar. Todo el día en cualquier lugar. Estar juntos era una excusa para no hacernos la paja nomás. Y era sexo del bueno, ¿eh? Mucho, muchísimo. Pero se venía el mundial. No podía perdérmelo y no quería coger menos por culpa de los partidos. Intentábamos acomodar los horarios para que no se interpongan, pero era imposible. En ese momento, ella empezó con sus cuestionamientos imbéciles. Típico de minita que no sabe lo que quiere y ante la duda hincha las pelotas. Entonces me dijo que si no iba el domingo a su casa, que yo me olvidara. Jugaba Argentina el domingo. Jugaba contra Alemania. ¡La final, loco! ¿Entendés? Dudé. Dudé mucho. Carmona, dudé. Si no iba a garchar de esa forma, nunca más se me iba a ir a perder el partido más importante que me había tocado vivir. Elegí por irme con ella. Sos un pelotudo, no me digas que... Interrumpí. No me lo perdí. Y ahí empezaron las confusiones. Porque apenas llegué, prendí la tele y le dije que del ombligo para arriba me dejara en paz. Del ombligo para abajo, que ella dispusiera a su antojo. Resumiendo un poco, estuvo casi 2 horas chupándome la pica y no sabes cómo. Carmona. Yo que miraba el partido no acabé hasta que Gurruchaga hizo Gurruchaga. ¡Oh, esa salida! Es Gurruchaga. Hasta que Gurruchaga hizo el gol. ¿Para qué? Te salió a todo. Peor se ponía la cosa porque estaba buenísimo que me chupara la chota. Pero me excitaba más con el partido que con su lengua haciéndome pirulete en la cabezona. Obviamente los dos fuimos a festejar, pero ella siempre insaciable, ella quería acabar en el medio de los festejos. No lo leía nunca, pero... Siga. Para sentir lo que sentís vos, me decía, y en el medio de ese orgasmo generalizado, de ese grito multitudinario, de ese lechazo de fútbol, ella no acabó. Yo lo hice de nuevo y a litros. Se complicaba la cosa. Y no sabes cómo, respondió. 8 años estuve con esta carga puesta. En el 90 yo le decía que me la chupara por cábala. Pero en realidad era porque el partido, con el partido solo no se me paraba. Y con ella sola no acababa. Pero cegada por su ansia de recibir tremendo pijazo en la cara, no me hacía muchas preguntas. Me perdí. Recién en el 94, cuando acarreamos otros problemas en la relación que no vienen al caso, ella empezó a negarse, a presionarme para que encogiera. Escogí coger. Me perdí, otra vez. El vino de Quirao. Recién en el 94 empezaba a negar. Escogí coger. Valga la redundancia, pero no podía acabar. Todo se hacía muy predecible, más rutinario que placentero. Prendí la tele de nuevo. Gol de Maradona, Grecia, y te imaginarás cómo terminó el asunto. Para el partido con Nigeria, se le corta la voz, cae una lágrima, le digo que pare, aprovecho la pausa para ver el reloj y la puta madre que nos perdemos el partido. Con Nigeria, la muy hija de puta, creo que no venía planteando, lo venía planteando desde hace tiempo, más solloso, si yo era el flaco. Pero la culiada de mierda me mordió la poronga hasta dejármela toda violeta. La última parte me la hice toda rápida y de un tirón para evitar cortarse de nuevo. En ese proceso, en ese preciso instante me decidí y la mandé a la mierda. Maradona dijo después que le cortaron las piernas. Bueno, a mí casi me cortan la pierna. No cojo desde entonces. Pero con cada partido de Boca o de la selección, acabo. Lo confieso, incluido he ido a festejos de hincha de River para sentir ese orgasmo como en el 86. Con el gol de Batistuta en el 2002 me excité tanto que tuve que cambiarme hasta de pantalón, y eso que era un partido intrascendente. Ni te cuento con el de Zanetti Inglaterra en el 98. ¡Ve! Tenía todo resuelto hasta ahora que veo ese cartel de mierda y me vuelven las ganas de coger. Estoy desesperado. Ya deben ir como 15 minutos de partido así, con riesgo de quedar con como un insensible, le digo, bueno, ahora vamos a ver el partido, después te llevo de puta. Llegamos al bar, el partido va 0-0. Partido de mierda, me dice el de la mesa de al lado. Pide una cerveza con algunas papas. En medio del partido se escucha el cierre relámpago del jean de Oscar. Empieza a pajearse él en medio del bar. Me mira y me dice, quisiera que ella estuviera acá chupándome la pija, y se le corre una lágrima. Un aplauso para el Julio que no está. No, Julio. Javier.